Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes, el espacio de música y literatura de Radio Universidad de Salamanca. Desde los estudios de la emisora universitaria, Alberto Sansegundo os saluda como todos los lunes a esta hora y os invita a disfrutar de una agradable hora de radio. Hoy os ofrezco el primer programa de una serie de tres con la que vamos a terminar el segundo trimestre del año. Una serie que tiene a la más reciente publicación, que yo sepa, de un escritor muy apreciado en nuestro espacio, que cuenta con numerosas apariciones en las muchas emisiones, cerca ya de 700, que llevamos en nuestra muy dilatada existencia. Se trata de Felipe Benítez Reyes, cuyos poemas y textos entresacados de sus novelas son, como digo, presencia habitual en Buscando Leones en las Nubes. El escritor gaditano protagonizó hace un par de años dos programas monográficos centrados en El azar y viceversa, su espléndida última novela. Y por si todas estas no fueran suficientes muestras de mi devoción por el autor, debo recordaros también ahora que un fragmento de uno de sus libros encabeza igualmente el blog del programa. En mayo del año pasado, Benítez Reyes publicó El intruso honorífico, prontuario enciclopédico provisional de algunas cosas materiales y conceptuales del mundo. Un curioso y algo estrafalario libro que meses antes había obtenido el premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos de 2019. En su prólogo, de título también Marca de la Casa, el mundo como falta de voluntad y como exceso de representación, se nos proporciona las claves de su inclasificable contenido. Confiesa el autor que de joven, en 1977, compró en un kiosco de su pueblo la Enciclopedia de Novalis, un inacabado proyecto de explicación global y racional del mundo. Con solo 17 años, y fascinado por el ansia totalizadora del poeta y filósofo alemán, decidió emularlo y llenó un cuaderno de fárragos descabellados y desatinos presuntuosos, que, como es natural, acabó abandonando con el paso de los años. Tiempo después, cuando cursaba filología hispánica, tuvo que encarar el estudio académico de las figuras retóricas, por lo que, para afrontar con éxito un examen, se puso a la tarea de escribir un tratado que incorporara las definiciones de algunas de ellas, la anadiplosis, la posiopesis o el quiasmo, por mencionar solo algunas especialmente estrambóticas. El documento fue el germen del libro que ahora tenemos entre manos, concebido entonces como un prontuario de figuras retóricas para uso escolar y extraterrestre, ampliado luego con un catálogo de escritores de todos los tiempos y países, y tamizado posteriormente por la lectura de la nueva enciclopedia de Alberto Sabinio, el hermano del pintor Giorgio de Quirico. De esa heteróclita mezcla de materiales nace la obra que protagonizará la serie de tres programas que ahora comienzan. Un libro que se rige, como afirma su autor, por un lema melancólico: si no puedes ser el octavo sabio de Grecia, al menos dedícate a divagar. 27 de esas disparatadas definiciones, 8 en la emisión de esta noche, integra la vertiente literaria del ciclo, que se complementa con otras tantas canciones que he seleccionado siguiendo un criterio elemental. Cada tema habla del vocablo, la idea o el concepto analizado en el texto, en conexiones no siempre inmediatas, aunque sí espero que suficientemente pertinentes y, sobre todo, estimulantes. Espero que disfrutéis del espacio. Amor. Divaguemos. Cuando percibimos que en el amor nos va maravillosamente bien, significa que nos va maravillosamente bien. En eso no hay trampa posible. Refulge el espejismo, la ofuscación deslumbrante, que por lo general, y según aseguran tanto los científicos como los amadores pesimistas y previsores, tiene los días contados, a ser como el cohete que asciende por el cielo nocturno, en la noche festiva, con la soberbia de querer explotarles en la frente a los dioses olímpicos, aunque luego desciende liviano, con su cascada de chispas mortecinas, con su llovizna ingrávida de estrellas moribundas, etc. Y se apaga. ¡Bluf! Y a partir de ahí, las cuentas empiezan a ser irregulares, la suma es una resta. Si damos por hecho que en el amor nos va muy bien, significa que nos va bien, porque si nos fuese muy bien, ni siquiera nos plantearíamos cómo nos va. Cuando nos vemos obligados a convencernos de que en el amor nos va bien, estamos ocultándonos que nos va a regular. Cuando admitimos que en el amor nos va a regular, hay que deducir que nos va mal. Cuando aceptamos que en el amor nos va mal, es que nos va muy mal. Si nos resignamos a asumir que nos va muy mal, no cabe duda, se trata ya de un infierno. Si reconocemos que nuestro amor es un infierno, es que se trata en realidad de ese infierno de máxima seguridad que está gobernado por un ente muy complicado, el demonio del demonio. Un infierno, en fin, que excede los límites de la conciencia. En el lugar exacto en el que una vez estuvo localizado un paraíso aceptable, dos alimañas se arrancan mutuamente el corazón y lo devoran con repugnancia. Não se esqueça. bombilla. Si las bombillas no sirviesen para nada, si no alumbrasen, si se limitaran a ser objetos sin función, las veríamos expuestas en los museos, pues pocos ingenios resultan tan hermosos y delicados como una bombilla clásica. Pero como alumbran, las bombillas tienen que conformarse con ser bombillas, que no es un gran destino, de acuerdo, pero que tampoco está mal, sobre todo para el usuario. La bombilla es un mundo hermético, simplicísimo y complejísimo a la vez, como casi todas las cosas que merecen la pena. Una bombilla apagada es un mundo despoblado, sin el duende dentro. Una bombilla encendida es un pequeño prodigio, una luz que tiene su origen quién sabe dónde, y que encuentra la meta en un filamento, que puede ser de platino, de carbón, de wolframio o de tungsteno, entre otros materiales posibles, según informan quienes saben de filamentos. Una bombilla no se pone al rojo vivo, sino al rojo blanco, que es un rojo muy peculiar, al menos para tratarse de un rojo. El bulbo de cristal de toda bombilla contiene un gas inerte que protege los filamentos de las altas temperaturas, lo que convierte la bombilla en un ámbito con fantasma incorporado, pues como tal fantasma podemos considerar al mencionado gas inerte, que suena más a ocurrencia lírica que a término científico. Una bombilla encendida atrae a los insectos, salvo a los traicioneros mosquitos, que son amigos de las tinieblas, al ser ellos como murciélagos en miniatura. Y lo cierto es que comprende uno a esos insectos que no paran de revolotear en torno a las lámparas domésticas o a las farolas públicas. Si uno hubiera nacido insecto, también se fascinaría ante ese espectáculo de refulgencia en plena noche, y creo que más de un insecto acabará pensando que una farola es en realidad la luna misma, que se ha desprendido del cielo y ha ido a parar a un muro de la calle Aribau o de la calle Ingeniero Pedro Pérez del Faux, por no señalar a nadie en concreto. Para una polilla, con un poco de mentalidad estética, una bombilla debe de representar algo así como un palacio impenetrable de cristal, en el que de noche se produce el milagro de la luminiscencia, de la luz surgida de la nada. Por eso, algunos insectos se apostan durante el día en las inmediaciones de la bombilla o sobre el cristal mismo de la bombilla, a la espera de que se ponga el sol y de que una mano distraída active el mecanismo que permite que llegue al filamento un caudal inextinguible de luz, la luz a chorros, la luz navegante que viene de qué ríos de luz. En cuanto al destino trágico que está reservado a casi todas las cosas del mundo, digamos que las bombillas suelen tener una muerte fulminante. No hay bombilla que muera de muerte natural, de muerte lenta, por desgaste paulatino. No, la bombilla muere siempre electrocutada. En una micra de segundo puede pasar de la actividad al acabamiento irreparable. Se trata de una muerte tan sumamente súbita que en realidad parece un suicidio, pues nada se da tanta prisa en morir como una bombilla aparentemente sana. City was asleep. you were clowning in the backseat with some friends we'd found somewhere. The crime back then we'd always seem to meet. There were those in this great world, you said, just faded to go far. And among the lucky ones were we inside that car. And your friends began to sing when you wish upon a star. And you clapped along like you didn't have a care. But once I turned to glance at you as we drove across the square, and your face looked haunted in the change. Excusa. El hecho de excusarse por una fatalidad resulta tan raro que mucho me temo que la mayoría de las veces deberíamos excusarnos por presentar excusas. Nos vemos obligados a aplazar una cita y nos enredamos en explicaciones complicadas, a menudo incomprensibles para su destinatario, que lo que menos suele necesitar en este mundo son explicaciones, al andar todos un poco saturados de epopeyas ajenas. Es que justo hasta ahora tengo que llevar a mi tía Remedios al cardiólogo y... ¿Y qué? Allá tú con tu tía Remedios, camarada, y allá tu tía Remedios con su corazón, que es el más privado de todos los músculos. La excusa no es siempre divagatoria y a menudo falsa, sino que implica además una especie de arrogancia rebelde con respecto al azar. Si conciertas una cita con alguien, lo normal es que algo acabe impidiéndola, porque el azar es una máquina incesante de contratiempos. Lo milagroso es que podamos acudir puntualmente a una cita fijada con una quincena de antelación, pongamos por caso. Pues en 15 días pueden ocurrir muchas cosas, demasiadas tal vez, desde un dislocamiento de tobillo hasta una invasión extraterrestre. En la fijación de una cita hay, en fin, una dosis imprudente de optimismo, en buena medida porque cualquier actitud optimista con respecto al futuro promueve una imprudencia. Nos vemos el viernes para comer, dices un lunes, sin tener en cuenta la cantidad de imprevistos que pueden surgir entre un lunes y un viernes, al ser el fluir del tiempo, la chistera de un mago indesmayablemente burlón y ocasionalmente diabólico. La excusa es una forma de cortesía, pero hay quien comete la descortesía de exigirnos la exégesis de la excusa. ¿Por qué no puedes ir? Y ahí empieza la vacilación, pues todo el que se excusa de forma detallada titubea, tal vez porque las excusas están hechas de una materia lógica muy frágil. ¿Quién puede comprender que anules una cita porque tienes que llevar el perro a la peluquería de perros, en la que tardan más en darte número que en la sanidad pública y humana? ¿Quién va a tomarse en serio la excusa de que tienes un ataque de ciática justo el día en que se casa un pariente tuyo en un cortijo andaluz decorado al estilo vienés que queda a más de 200 kilómetros de tu casa? ¿Quién va a creerse que te ha salido un flemón justo una hora antes de la gala de fin de curso de tus sobrinos? Todo el que se excusa, en definitiva, miente, por más que diga la verdad. No existen las excusas convincentes, todas son sospechosas. De modo que si no puedes acudir a una comida de negocios o a una cena romántica porque te has muerto, que tus familiares lleven el ataúd al restaurante. Catching the pouring rain, feeling the loneliness and the doubt. And I have to shout, said, hey, no more excuses. I made them enough. I said, hey, no more excuses. It's time to get tough, yeah. Every step is another chance. Every moment slips through our hands. Every kiss is another flame. I don't want. When I fall asleep, I know I never wanna wake up into a world where you're not around. Can't let you down. I said, hey, no more excuses. I made them enough. I said, hey, no more excuses. It's time to get tough. Don't break down in this cold town where the people live in fears. A wheel in my hand, but I. We'll be right back. gallina. Uno de los destinos más universalmente inciertos es el de las gallinas. Por sus características de especie, una gallina no solo puede servir como base de un caldo de gallina, sino también como elemento esencial de un rito satánico, ya que un rito satánico sin gallina es como un caldo de gallina sin gallina, un aguachirle. Cuando varios beatos de Satán deciden congregarse, lo primero que tienen que hacer es comprar una buena gallina. Una vez comprada la gallina, los sataneros quedan citados por la noche en un cementerio o en una iglesia abandonada, y allí se ponen a entonar abracadabras y a practicar morisquetas de misticismo sombrío. La luz de las velas les pone careta de espectros. La cruz invertida y en llamas dibuja serpentinas de fuego en el aire. Una de las llamaradas adopta la forma de un rostro atormentado. Otra parece una gorgona. La gallina mira con ojos espantados el espectáculo, pues de siempre han sido las gallinas animales observadores y temerosos de la acción. Su instinto ancestral les dice que en cuanto se forma una zapatiesta o un jolgorio, las primeras en caer son las gallinas, que siempre acaban, como poco, en pepitoria. El hermano mayor de los devotos de Satán empuña un cuchillo. La gallina comienza a temerse lo peor y mueve los ojos con esa desesperación ocular giratoria que las gallinas padecen cuando se las ven venir. Suenan en el silencio hueco de la noche las invocaciones sacrílegas. El círculo esotérico de las velas parece un cadáver de luna. La gallina mira en derredor. Cuando alguien vierte sobre una losa sepulcral un líquido verdoso y humeante, la memoria genética de la gallina le hace intuir que se halla nada menos que en una cocina, y que ya está lista la salsa inmolatoria. Brilla la hoja fría del cuchillo en el aire. La gallina siente una quemazón repentina en el cuello y ve correr ante ella una gallina sin cabeza. La gallina admira por un instante la agilidad de esa gallina decapitada, la blancura de su plumaje, el garbo de su aleteo compulsivo. Siente el orgullo de raza. Pero sus ojos giratorios miran casualmente hacia abajo y la gallina no ve su propio cuerpo por ninguna parte, hasta que comprueba con estupefacción que su cuerpo no es otro que el de la garbosa gallina que corretea sin cabeza entre las tumbas. Los sataneros gritan, según es natural, consignas luciferinas. La llama de las velas parpadea. La gallina ve que su cuerpo se desploma a lo lejos como un muñeco al que se le ha acabado la cuerda. A ella misma le están entrando ya fatigas de ultratumba. Se siente extraña ante la evidencia de su nueva condición de cabeza exenta, porque una gallina constituye una unidad de destino en lo animal y no una entidad fragmentaria. Los fieles de Satán recogen sus avíos de faena y disuelven la asamblea. Sobre la losa sepulcral quedan el líquido verdoso y la cabeza de la gallina, cuya inercia neuronal le permite meditar durante unos segundos sobre los laberintos de la condición humana, esa complicada avería de la naturaleza. Ground to dig and work. to hatch. There ain't nobody here but us chickens. There ain't nobody here at all. So quiet, you say, and stop that fuss. Ain't nobody here but us. Kindly point that gun the other way and hobble, hobble, hobble. Cines de verano. Antes, hace años, no muchos, cuando los especuladores aún andaban ocupados en desfigurar en el menor tiempo posible la costa mediterránea, había en mi pueblo 5 cines de verano. Permítame recordarlos por sus nombres: Florida, Avenida, San Fernando, Playa y Royal Cinema. El primero en caer fue el Cine Playa, que, como su nombre indica, tenía la mala suerte de estar pegado al mar y, por si fuera poco, en pleno centro. Ponían allí, en el Playa, películas de vampiros y de licántropos, lo que convertía aquello en una especie de templo del horror. Y allí íbamos los niños a pasar miedo y angustia, excitados por las aventuras sanguinarias de aquellos engendros prodigiosos. Cuando había un par de segundos de silencio, antes del chirrido de los goznes de un ataúd, pongamos por caso, los espectadores oíamos las olas romper en la orilla, y nos daba la impresión de estar a bordo de un buque mágico y terrorífico. También ponían allí las películas mexicanas de Santo, el enmascarado de plata, rey de la lucha libre, con su caperuza de Sky brillante. El Avenida no pasaba de ser una especie de corral de muros altos y blancos, con el suelo de albero, y también cayó pronto. El Florida llegó a tener 2 salas, y era un cine más ancho que largo, y había en él un kiosco excelente y muy surtido, con cartuchos de cotufas y altramuces. En el San Fernando pasaban películas serias, de mucho hablar, según se decía entonces, y recuerdo sus muros recubiertos de bugambilla y la silueta de la cabeza de los chavales que se encaramaban desde la calle a esos muros floridos para ver las películas gratis, hasta que el acomodador se ponía de malas pulgas, los enfocaba con la linterna, los amenazaba con avisar a los guardias, y aquellos espectadores clandestinos desaparecían de golpe y en cascada, igual que muñecos del pim pam pum, para reaparecer al rato, claro está, ávidos todos ellos de ficciones, así fuese en estado fragmentario. Hasta hace poco estuvo abierto el Royal Cinema, que quizás era el cine de verano más hermoso del mundo, con sus 10.000 metros cuadrados, sus muros cubiertos de madreselva, sus palmeras solemnes, su pantalla titánica. Daba igual qué película pusieran en el Royal, porque pagaba uno simplemente por entrar allí, por pasar allí un rato de la noche mirando las estrellas fugaces, el vuelo de alguna lechuza o el de las gaviotas noctámbulas. Estabas en aquel inmenso solar de los espejismos, con una bebida en la mano y con alguna chuchería, desentendido quizá de la película y de sus quimeras absurdas, con la mente ociosa, y te sorprendías de que el disfrute de unas horas de paraíso pudiera salir tan barato. Hablo de aquellos cines como quien habla de fantasmas. Una parte de la infancia de muchos de nosotros estaba custodiada en ellos, pues allí aprendimos a convivir con mundos descabellados y con héroes portentosos. Allí quedó también algo de nuestra juventud, con una muchacha al lado que nos miraba como nadie nos había mirado hasta entonces, con sus ojos contagiados del fulgor de la pantalla. Pero para que alguien gane, todos tenemos que perder un poco, incluida en ese poco nuestra memoria sentimental de los veranos, menos valiosa, desde luego, que un piso de 3 dormitorios con garaje y trastero. Carousel and all these words. tragedy of what will be. Divagación. De tarde en tarde, cuando se queda ocioso el pensamiento, se pone uno a divagar sobre asuntos que apenas merecerían una divagación si las divagaciones no estuviesen precisamente para atender aquellos asuntos que jamás son urgentes ni importantes, sino imprecisos ideogramas que se estampan durante un segundo en nuestra mente al modo de un relámpago que no antecede a trueno alguno, pues no puede tronar la mente ociosa. Se pregunta uno, por ejemplo, ¿cómo estará el tiempo en Venecia?, que es la pregunta más inútil que alguien puede hacerse si no piensa ir allí de inmediato. Pero de esa vana inquietud meteorológica pasa uno a acordarse, mediante un movimiento de alfil, de Henry James, que veía Venecia como una inmensa vivienda comunal en la que los zapatos no se gastan nunca, y a la vez como un teatro en el que los actores taconeasen sobre los puentes y caminasen a paso ligero, en desordenadas procesiones, a lo largo de los fondamenti. Y entonces piensa uno, existen ciudades caleidoscópicas y ciudades estáticas. Para al momento preguntarse, ¿caleidoscópicas? ¿Estáticas? Y ahí comienza, desgraciadamente, la fase reflexiva de la divagación. Una ciudad caleidoscópica es aquella que parece tener una esencia cambiante, una imprecisión de espejismo, de estructura en movimiento, de espacio sometido a un continuo tornasol. Venecia o Fez, pongamos por caso, serían ciudades caleidoscópicas, al contrario que Nueva York, París o Londres, que serían ciudades estáticas, es decir, ciudades que provocan en el visitante reincidente una sensación de permanencia, de tramoya inalterable, concluye uno. Para el instante pensar esto otro, menuda tontería. De modo que hace uno sus alforjas, dispuesto a cambiar de escenario divagatorio, y se para a pensar que existen en el mercado zapatillas que representan la cara de una foca o de un oso, peines con forma de cisne o de perro, jaboneras con silueta de delfín o de pingüino, mecheros fosforescentes y sofás con contorno de croissant, como si todas las cosas del mundo estuviesen obligadas a transformarse en algo anómalo. Las zapatillas en focas sonrientes y las focas en abrigos, los peines en cisnes y los cisnes en floreros de cerámica polícroma, los secadores de pelo en utensilios de apariencia galáctica y las galaxias en objeto de investigación científica. Se dice uno entonces, la condición humana necesita convertir la realidad en metáfora, porque la metáfora es muy pedagógica. Nos ayuda a comprender las relaciones inarmónicas y absurdas que mantienen entre sí las cosas que componen nuestro mundo. Y da por buena esa reflexión endeble e imprecisa, pues el divagador no está obligado a ser un filósofo consistente, ni mucho menos un sociólogo, sino alguien que, por decirlo con palabras del peruano Ribeiro, está inseguro de sí y piensa disparates, triste en el fondo, como un camello extraviado en el continente polar. E ti ho sentita vinta, abbandonata al muro. Dicevi no, te ne prego, non è così che volevo, ma non eri sincera. I tuoi giovani seni li offrivi alla luna. Mentre la città si svegliava, un pescatore rientrava, un gabbiano cantava, una gondola nera ancora vogava, due pareti severe, una calle per letto. Certe volte a Venezia Certe volte a Venezia Mentre una vecchia signora che non sapeva dormire dal balcone scacciava i gatti a due passi da noi, i gatti in amore, ed un trillo svegliava qualcuno che ogni notte diventa poeta. Ma anche la poesia certe volte va via. Va a dormire sui tetti dei palazzi già vecchi e ci lascia da soli come in un'altra città a fare l'amore. A fare l'amore. Ed il tuo viso sta tornando bianco, i tuoi capelli bagnati per lottarmi contro, e la luce dell'alba ti regala un sorriso, ed il sole in laguna già saluta la luna. Certe volte a Venezia Certe volte a Venezia Drácula. La configuración moderna de este antiguo mito del folclore rumano se la debemos a un novelista irlandés, Bram Stoker, de quien se dice que concibió su obra aterradora en medio de las alucinaciones que le provocó una indigestión de cangrejo. Así estaría el cangrejo. Enfermo luego de sífilis, repitió alucinaciones. Moribundo en una mísera pensión londinense, se pasó las últimas horas de vida señalando un rincón de su cuarto y repitiendo la palabra Strigoi, que en rumano significa vampiro. Mala suerte, Bram. Los vampiros están asociados de forma inexorable a la infancia. Eran uno de los muchos factores idóneos para meternos el pánico en el centro mismo del ser, por decirlo de algún modo, ya que estaría por ver si ese centro existe o si al final son todo periferias. Íbamos al cine y allí aparecía el conde con la cara, según cada generación de espectadores, de Bela Lugosi, de Christopher Lee o de Massive Wreck, que era el que tenía peor pinta de todos. El corazón se nos aceleraba al oír el crujido de los goznes de la tapa de un ataúd, y una fina mano de uñas frías anunciaba el despertar sediento de su alteza irreal, el príncipe de las tinieblas, y aquellos carruajes sin cochero tirados por caballos negros con penacho negro, a galope tendido por los desfiladeros neblinosos de una Transilvania de cartón-piedra, los milagros lunares del terror, y las doncellas vampirizadas, echadas a perder para la vida, mala gente, en fin, los vampiros. La vampirología resultaba una ciencia muy simple, y sus secretos estaban al alcance de cualquiera. A partir de los 5 o 6 años, el 90% de los niños de mi generación sabía que los vampiros quedaban fulminados si se exponían a la luz solar, que había que clavarles una estaca en el corazón para mandarlos a ese otro mundo que está más allá del otro mundo, que no se reflejaban en los espejos, que se ponían como locos ante la visión de la cruz y que no soportaban el olor del ajo, que era la peculiaridad más insólita e inexplicable de todas, ya que esa repugnancia introducía en el monstruo un rasgo de remilgo que no casaba del todo con su condición de príncipe del mal. Sea como sea, el caso es que si el 90% de los niños de mi generación resultaba atacado por el conde Drácula o por uno de sus muchos subalternos en el organigrama piramidal de los cadáveres vivientes, el vampiro en cuestión tenía muchas papeletas para salir perdiendo, pues conocíamos a la perfección sus puntos débiles. Hay un ingrediente conmovedor en la figura repulsiva del vampiro: el mendigo de vida, el necesitado de sangre, el sediento de realidad. Noctámbulo a la fuerza, pálido de anemia macabra, el vampiro sale cada medianoche de su ataúd, allá en lo más recóndito de nuestra niñez, la cripta en que conservamos nuestros terrores incurables. No muere nunca en nosotros el chupasangre, el de los ojos enrojecidos por el crimen tenebroso que le prorroga el don de la vida, el señor de la capa de vueltas moradas, errante entre la niebla, sombra ojival de los camposantos, a la búsqueda de campesinos desprevenidos y de muchachas en la edad de la gloria terrena, muerto en pie, siempre con su funeral a cuestas, por los campos desasosegantes de los Cárpatos, en los que aúlla el lobo escurridizo y silba el viento su melodía tétrica, entre otros golpes de efecto. Like a drum, it beats. cama. Buena parte de nuestra vida la pasamos en ella, mientras deambulamos por regiones exóticas, por ciudades esquemáticas y descoyuntadas, a capricho de esa brújula imprevisible que llamamos subconsciente, ese controvertido invento vienés que contiene nuestro lado oscuro, el sueño salvaje de nuestra razón, la pesadilla latente en nuestro pensamiento. La cama es un lugar muy peligroso en cuanto cerramos los ojos. Podemos caer a un abismo que es a la vez una estrella giratoria. Podemos acabar luchando contra un monstruo de 7 u 8 cabezas o devorados por una multitud de animales pequeños de ojos brillantes. Podemos conversar con los muertos. Podemos besar a quien nunca querría besarnos o a quien nunca nos gustaría besar. Podemos volver al colegio o a la mili, esas dos recurrencias temáticas del ya citado invento vienés. Alguien puede asesinarnos. Podemos asesinar a un espectro desvaído que tiene el rostro de alguien a quien queremos. Puede pisotearnos un caballo fantasmal montado por un zombi salido de repente de una ciénaga encantada. Puede pasarnos su lengua por la cara un reptil. Podemos hundirnos en un mar de arena o en un desierto de agua. La cama es un lugar muy peligroso, ya digo. Durante el día la cama es un mueble que no existe, que no vemos, que está ahí sin estar. Le quitan protagonismo los sofás, las butacas y butacones, en los que echamos acaso una siesta, ese sueño de serie B, ese simulacro de navegación alucinada, porque preferimos no adentrarnos en los mundos imprevisibles y mágicos de la cama a plena luz del día, por lo que pudiera pasar. Pero llega la noche y nos vemos obligados a disfrazarnos de durmiente, a ponernos un pijama, que es algo así como el uniforme de expedicionario de los transmundos hipnóticos. Y allá vamos, a lo que nos echen, como quien entra en un cine sin ver qué película ponen. Y la película no tarda en proyectarse. Aparecen las figuraciones inquietantes y etéreas, las sombras escurridizas, las voces en off que nos amenazan mediante discursos entrecortados, y esos lugares que parecen escenarios de la nada misma, con su esquematismo helador de páramo metafísico. Cada vez que pasamos ante el escaparate de una tienda de colchones, nos estremecemos. Ahí están esos pequeños reinos de la alucinación, que serán nidos de ácaros, escenarios mullidos del amor y de la pesadilla, depósitos de irrealidades, historias de las mil y una noches a lo largo de miles de noches, todas ellas distintas, todas ellas tan raras. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Dream a little dream of that leave all worries far behind you. But in your dreams, whatever they'll be, dream a little dream of me. Dream a little dream of me. Con la estupenda versión que hace Caro Emerald del clásico de The Mamas and the Papas, Dream a Little Dream of Me, cerramos este primer programa de la serie de tres, que vamos a dedicar desde esta noche hasta la clausura del trimestre dentro de 15 días, al último y sobresaliente libro de Felipe Benítez Reyes, El intruso honorífico, prontuario enciclopédico provisional de algunas cosas materiales y conceptuales del mundo. Un disparatado catálogo de conocimientos más o menos inútiles que obtuvo en marzo de 2019 el premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos y que publicó, al poco tiempo, la Fundación José Manuel Lara. Los textos leídos en la emisión han sido las delirantes aproximaciones que hace el autor gaditano a los inaprensibles conceptos que encierran vocablos como amor, bombilla, excusa, gallina, cines de verano, divagación, Drácula y cama. Entre las agudas, en muchos casos absurdas y siempre hilarantes palabras de Benítez Reyes, han sonado las canciones, todas alusivas de un modo directo o tangencial a los respectivos textos, de Adriana Lua, Stacy Kent, Graham Parker, Lisa Stanfield, Rodrigo Leao con Beth Gibbons, Pino Donaggio, Annie Lennox y la mencionada Caro Emerald. Confío en que hayáis disfrutado de nuestra muy particular propuesta de esta noche. Pasad una excelente semana. Hasta el lunes próximo. Adiós.